Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al episodio 517 de Nivel Escondido. Me acompaña en esta noche el señor del forniteo, el que está ready para el sábado que viene, el señor Alex Nation. ¿Qué es la que hay, Alex? Hey, ¿qué está pasando, Gati? Saludos a todos por ahí, nuestra querida Horda Bacará, oyentes por igual. Y sí, tienes razón, estamos en ruta. Ahí vienen, o sea, estamos en ruta para el sábado que viene, para este segundo tremendísimo gran torneo de comunidad de Fortnite. Oh my God, eso va a estar legendario, porque ese torneo va a dar mucho de qué hablar, ¿verdad? Pero nada, de eso hablamos, damos, ¿verdad?, un poquito de más información ahorita en qué es la que hay, porque estamos trabajando con eso, dándole forma. Va a estar bueno, va a estar bien bueno, bien bueno. Yo, el público general sabe lo... ¿El detalle adicional o no? Sí. Es que yo sé cosas, pero no sé qué tal. Sí, no. Se han dado como que unos teaser trailers por ahí de que esto, pues, típicamente no va a ser el típico, y va a quedar redundancia, típico torneo de Fortnite en el que, pues, usted entra, acumula kills, acumula puntos, gana una ronda, tiene una bonificación por ganar. No. Sí va a tener todo eso. Pero, como por sugerencia de Gio, y era algo que yo también estaba pensando, por eso en el podcast pasado, cuando hablamos un poquito del torneo, yo sabía a Gio, es que las mentes brillantes se compenetran, tú sabes, se unen telepáticamente a través del multiverso, y como que los dos coincidimos, como que contra, lo llevaba pensando y no sabía cómo implementarlo, pues Gio me dio la mano con eso, que le agradezco un montón. Y siguiente, el torneo, además de las rondas típicas de más kills, puntuación y todo, van a haber unas rondas especiales que son unas rondas con modificadores. O sea, hay una gama de modificadores enlistados y esos modificadores van a estar en una ruleta. Y pues, el modifier que caiga es el que se implementa para esa ronda. Algunos son beneficiosos, otros son medio, ¿verdad? Como que dicen, ¡wow! O sea, esos modifiers pueden ser la gran diferencia entre usted ganar el torneo o perderlo por completo. O sea, va a estar espectacular, pero de detalle de cuáles modificadores van a ser, eso lo vamos a estar discutiendo mañana. O sea, que los domingos, pues, son domingos de forniteo. Mañana es el último día donde estaremos cerrando las inscripciones. Y mañana vamos a estar subiendo media hora antes, como a eso de las 7:30. Vamos a comenzar el stream, porque quiero aprovechar esa primera media hora del stream para ir por los modifiers, compartirlo para que ustedes sepan ya más o menos a lo que usted se va a tener. No lo queramos dejar sorpresa ni explicar el modo del torneo, porque entonces, en cuestión de manejo de tiempo, se me satura demasiado el tiempo. Porque imagínate tú, ok, segunda ronda, modifier, y empezar a explicarle qué trata. Como que es bueno ya esta semana ir dándole, ¿verdad? Dándole duro a lo que son los modifiers, para que todo el mundo, cuando llegue el sábado, pues ya saben a lo que se van a tener. Y no cojan, no coger a nadie de sorpresa en el torneo. Se van a reír un montón, porque son como que arrojan cierta inspiración a ciertas franquicias. So, se van a reír un montón de esos modifiers y nada. Pero eso mañana lo vamos a discutir, y obviamente también vamos a ir sobre las reglas del torneo, ¿verdad? Las reglas que obviamente todo torneo debe tener, lo que se va a permitir, lo que no se va a permitir. Pues eso vamos a discutir mañana, media hora antes del stream de Sunday Kickstarter. Vamos a estar yendo sobre toda esa información. Así que si usted va a participar y aún tiene como que ciertas dudas, pues mañana yo creo que es el stream perfecto para preguntar, y con mucho gusto le aclaramos y ¿verdad? Y va encaminado a esta última semana. Recuerden que eso es el sábado 29 de abril, en hora especial, desde las 7 de la noche, en vivo, por aquí, por Nivel Escondido en Twitch. Alex, ¿para cuánto tiempo está diseñado ese torneo? ¿2, 3 horas? Pues mira, ¿4? El torneo anterior, que fueron, si la mente no me falla, fueron 5 rondas, creo que fueron 5 rondas, y más o menos en tiempo se fueron como 2 horas y media, más o menos, porque el problema, o sea, no es problema, la cuestión es que obviamente es el full map, obviamente no vamos a llegar a los 100 jugadores, jamás, no vamos a llegar a los 100 jugadores, digo, yo no sé, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero ojalá, pero no creo que lleguemos a los 100 jugadores, pues en promedio que lleguemos como unos 20, 24 jugadores en el mapa. Como quiera que sea, el mapa es gigantesco, ¿verdad? Y en lo que los dúos empiezan a encontrarse, ponle que cada match se extienda como de unos 30, 35 minutos por match, tú sabes. Y hasta ahora, pues en papel tengo 5 rondas, ¿sabes? Me he mantenido en 5 rondas, y es por eso, porque sé que obviamente no es un número gigantesco de participantes, por ende se puede extender un poco más. Yo tengo, o sea, tengo, ¿verdad? Yo estoy estimado que el torneo dure por lo menos unas tres horas más o menos. Yo entiendo que no se debe exceder más de ahí. Si se excede, pues nada, pues le metemos, no hay problema, porque la gente le gusta, tú sabes, pero entendemos que no debe excederse más de 3 horas, tú sabes. Si haces 5 rondas, yo vi el listongo de modifiers, pero mencionaste algo que no todos van a tener modifiers, so de esos 5, vas a escoger un número de que van a tener modifiers. Te voy a sugerir algo entonces. Sí, por favor, lo necesito sugerencias, please. Coge sea. Todos los modifiers y los pones en una ruleta. Uh-huh. Y el número, digamos que tú tienes en mente que de esos 5 encuentros, 2 sean con modifier, pues haz que el número que tienes de modifier que hizo Gio sea la misma fracción de encuentros sin modifier y lo pones en la ruleta. O sea, tu ruleta va a tener modifier, nada, modifier. So, cosa de que en todas las rondas le da las probabilidades de que no haya modifier. O sea, dejar espacios en blanco en la ruleta. Sí, exacto. Va a tener más probabilidad de que no haya modifier. Okay. Pero, you know, puede ser que salgan. So, sí. si quieres hacerlo así. O sea, que las 5 rondas van para la ruleta. Las 5 rondas todas tengan probabilidad de tener modifier. Ah, eso es cool. Esa es buena, porque así no cojo más tiempo un match sin modifier cuando pudo haber tenido modifier y poder ir liquidando la lista, o sea, en el tiempo, ¿verdad?, más o menos establecido, que y no excedernos tampoco tanta ronda. Uh-huh. Yes, so, yeah, considéralo. Esa es buena, me gusta. En la ruletita y lo que salga. Sí, me gusta. De verdad que hay unos modifiers que se van a reír. Hay uno que tengo que eliminar. Porque tiene que ver con Corona, y eso se me pasó a mencionárselo allí, o cuando tú estás en rondas privadas, no te dan coronas por ganar, o sea, si tú jugaste online, ganaste y te vas con unos panas a un lobby privado, tú no entras con corona, o sea, no te la quitan, no la vas a perder, eso no hay corona en custom matches en Fortnite, tú sabes, menos que tú crees un lobby en el que crees un mapa, tú construyes y pongas tus criterios, pues maybe así, pero como estamos usando el mapa normal del juego, tú sabes, simplemente un lobby just for fun, pues no tenemos esas opciones, so, yeah. Con el tipo de, voy a llamarle cuenta, que tiene nivel escondido, ¿eso es posible? ¿Nivel escondido hacer eso? Hacer mapas customs. Hacer mapas custom con reglas custom. Sí. Ahora mismo nivel escondido tiene código creativo. O sea, tú puedes entrar y tú puedes crear tu propio mapa. Y de hecho, con la herramienta nueva que bajaron, la de el, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo era? El Real Engine 2 Design, algo así, no me acuerdo bien. Tú puedes, las posibilidades son endless de tú crear mapas ahí en Fortnite con lo que tú quieras. Yo vi uno hace poco, de hecho tengo el código preapuntado, es prácticamente una isla pirata. Es una isla pirata, una isla pequeña. Tú llegas, es kill em all. O sea, mata a todo el que puedas en el tiempo reglamentario. Te matan y vuelves y respawnas. Te matan y vuelves a respawnar. Por eso es el más que mate. Entonces, tú puedes coger las armas que tú quieras. Puedes hacer loadouts como Call of Duty. O sea, puedes tener un rifle, un arma pequeña, un arma de poder, entiendes, un sniper o un rocket launcher o algo así. Entonces, como una isla pirata, cuando tú estás en el mapa peleando, hay un barco pirata girando alrededor de la isla y el barco pirata está disparando, o sea, cañones a la isla. Yo como que, mano, ¿cómo la gente? O sea, Dios mío. O sea, es gente que tiene tiempo en las manos para... Nosotros no tenemos tiempo para hacer nada de eso. Pero sí podemos crear mapas. Podemos crear mapas customs con la cuenta de nivel escondido. Obviamente es algo que requiere tiempo, ¿verdad? No es tan fácil decir, vamos a hacer un mapa, pero de que se puede, y tú puedes poner las condiciones, tú puedes ponerle el ancho de el tiempo de la tormenta, tú lo puedes modificar, puedes poner las armas que tú quieres que estén en el campo de batalla, o sea, quieres armas clásicas, las puedes bajar, si quieres armas modernas, pues las puedes poner, el mundo creado es tuyo, o sea, tú puedes ir volverte loco haciendo, pero claro, como te digo, tiempo, práctica, buscar tutoriales y todo eso, pues eso coge tiempo. Eso coge contra, para un torneo futuro, no tanto crear una isla, uno se va con la isla default, pero tener uno la habilidad de poder restringir la regla de la partida, como ahora que vienen los modifiers. Ah, sí. Que tú digas, ok, tal cosa, y lo uh-huh. haces por medio de la regla, te ahorras un potencial dolor de cabeza. Uh-huh. Pero, se podría considerar, sí. Cuestión de empaparnos bien, ¿verdad? Leer, buscar información, ver videos. Si no es algo que sea tan complicado, pues con tiempo se puede ir trabajando poco a poco. Y como la cuenta es compartida, por ejemplo, yo empiezo algo, lo grabo y allá tú entras, te conectas. Y no, mira, conmigo no cuente, conmigo no cuente. pero yo gato que es la mente creativa y ya se me quitó de hacer un mapa. Yo, no, pero es que hacer un mapa es otro set of skills, porque uno cualquiera puede hacer un mapa, no todo el mundo puede hacer un mapa bueno. Uh-huh. Pero la otra parte de poder controlar las reglas, yo no creo que sea más difícil que, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando uno jugaba Battlefield en server privado? Ajá. Iba sobre la lista de un montón de cosas. Me imagino que tiene que ser así. Y a crear la isla y crearla bien, ya esos son otros 20 pesos, pero para este tipo de cosas, la isla estándar, it's fine. No, es cuestión de las reglas. Si tú consigues códigos, o sea, tú puedes hacer una búsqueda por internet, de códigos de isla que tú puedes accesar, o sea, que están, es como sí, que gente como, las han creado, exacto, y las han compartido. Y poner los códigos disponibles, tú entras al código y accesas a la isla y tú puedes invitar a tus panas. Todo hay que ver qué, ¿verdad? Qué modificaciones tiene esa isla o qué reglas tiene. Pero han hecho un montón de cosas, y tú dices, mira, esta isla, esta isla es un Kilemon, o esta isla es un Team Deathmatch, o esta isla, cuando bajaron la nueva aplicación creativa, la gente hizo un Call of Duty, hizo un mapa tipo Call of Duty en una fábrica, era Team Deathmatch. O sea, entonces hicieron Team Deathmatch y me parece que hicieron un Capture the Flag. O sea, tú llegabas a un punto, tú protegías una bandera y por cierto, si estabas el tiempo defendiéndola, pues te daban el punto y te movías a otra. En Fortnite, un Capture the Flag. O sea, como que, oh my God. O sea, la gente se volvió loca y todavía ese mapa está poniendo cantazo, el mapa ese de Capture the Flag, y les quedó brutal. Era bien frenético, era súper frenético. Así que me gustaba a mí, el garete, tirando granadas y cogiendo el agua al lado. Eso es lo que a mí me encanta. Eso de estar pacientemente en una esquina esperando, apuntando. Yo me desespero. No juegues Hitman, Alex. No juegues Hitman. ¿Verdad que no? No debería. Vamos para aquí. Que estoy más tranquilito, más pausado. Mara, llevo tiempo con ganas de poderme sentar a jugar Hitman, pero un buen rato y no he podido, pero ya, la belleza de la calma. No, chacho. No, Hitman es una chulería, para que le encante ese universo así de esos stealth kills y con todas las posibilidades que tú tienes para tú matar a alguien, es como que, tú sabes, es como que un dream come true para los amantes. La verdad es que me topé con un video en YouTube y lo vi de cosas escondidas en los juegos de Hitman. Uh-huh. Y entonces me puse a verlo y en el segundo mapa del primer Hitman, de la última trilogía de Hitman, que es el mapa de Sapienza, que es como si fuera una ciudad costera en Italia. Si tú vas a un sitio y al fondo del mar hay un barco y vienes y con el rifle sniper le das a, creo que tiene como 5 campanas, y le das a las campanas en un orden en particular, sale el Kraken y coge y se lleva el barco. Hay en otro nivel, que es el último nivel del Hitman 1, ¿qué era lo que tenías que hacer? Tenías que ir, treparte en el techo del sitio donde estás y caminabas una ruta trazada. Cuando llegaba, había como que un cubo, tocabas el cubo y salía Godzilla en el fondo atrás destruyendo la ciudad. ¡Oh, my God! ¿Pero qué no quieres esa? Había otro más en el mismo mapa, donde los que hicieron Hitman, y también ellos hicieron, ¿cómo se llamaba eso? Tiny Ninja, Little Ninjas, hace algunos años salió ese juego, o sea, era como tarde para Xbox 360 y PlayStation 3. Tiny Ninjas, yo creo que se llamaba. Creo que sé cuál juego es ese, sí. Pues en ese nivel escondieron creo que 10 o 18 figuras del juego, y si tú les disparas y las rompes todas en orden, el volcán, hay un volcán afuera y hace erupción. Oh my God. Oh my God, esta gente se puso con esas cosas. Se la saben todas, de verdad. Otro super salvaje. También en el nivel de sapienza, tú puedes conseguir un traje de los doctores estos de la peste bubónica de allá, del que tiene el big este. Sí, con la máscara como de pájaro, como de cuervo. Sí. Y entonces cuando si vas por un sitio que era como unos sewers, salen así como las manos de unos esqueletos. Así. Oh my goodness, ya ese juego tiene de todo. Wow. Están súper locos. Me encantan esas cosas, los videojuegos, esos easter eggs, cosas así. Love it, love it, love it. Nice, love nice. It. Mira, déjame aprovechar, ya que estamos en esta introducción, dame saludar por ahí el chat. Por ahí se reportó The RP, dijo saludos. Para mí está el Capi, Captain Jack, saludos a todos. Por ahí aparece Lena y dice, ah, diablo, Arte Latino y Alex Nation. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué es eso? Yo no pido vuelta, yo no pido vuelta. Buena gente, se deja querer. Todos son buena gente, fíjate, yo nunca pido vuelta a ninguno. Bueno, lo pensé un poquito a tú, Kitty, pero también es buena gente. Y hablando de él, míralo ahí, en el chat, hoy es que Sparrow cumpleaños, eso es así. Se nos fue de celebración Sparrow. Él se supone que iba a estar aquí hoy, pero nada, él pidió susti porque obviamente quería... No pidió susti, Switch, yo pedí susti. Fuiste tú. Ya, yo pedí Switch con que la semana bien, pasada. Le vino bien porque él celebraba el cumple hoy. Ay, yes. Se fue tranquilito, sin la presión de que tenga que venir para el podcast. Yo creo que ayuda a estar borracho. Porque... No creo. ¿Tú crees que no? No creo. Bueno. Cuando uno tiene hijos, como que no brega. Baby. Bueno, nada, estamos al día en esto. Estoy comiendo un cachito de pan que está desmayado. Buen provecho, Alex, buen provecho. Bueno, gente, pues hoy tenemos un show empaquetado. Vamos a tener las noticias, como de costumbre, las publicaciones, el Gaming Fun Fact. Como tópico tenemos trivia con las imágenes, así que vamos a ponerle ahí, Alex, unas imágenes de videojuego, a ver si nos dice cuál es. Alex, tú todavía no has hecho eso conmigo, ¿verdad? Las dos veces ha sido Sparrow. Yes. De con imágenes de videojuego, no. Yo lo hiciste las películas. No, tú que, tampoco. No, tampoco, ¿no? Yo es el que te tiene de punto con las imágenes. No, yo soy el que la tenga de punto, pues yo soy el que se las pongo. Ah, tú eres que. Uy, ey. Sí. También. No, mentira. No, he sido víctima tuya en esas trivias de imágenes. Ah, está súper fácil. La primera vez que lo hice, le puse el caracol allí, o del Sega Master System, y yo no tenía ni idea de qué era. Ah, pero yo decía, vamos a ver cómo me va hoy. Esta Alex la va a sacar. Yo sabía que Alex le iba a... La de hoy está fácil. Ah, pues culpa. Puede ser que haya dos que quizás trógolo un poquito, pero no. Ah, pues ya estoy. Pues vamos a brincar directo para la sección. vamos a arrancar y arrancamos con las noticias. Resulta que Spider-Man, en movida sorpresiva, va a estar llegando al servicio de Disney Plus. Yes, las películas de Sony, de Spider-Man. Oh, wow. Yes, ya tan reciente como ayer llegaron las tres Spider-Man de Tobey Maguire, la de Sam Raimi. Sam Raimi, sí. Entonces, y también llegó la primera, la de Amazing Spider-Man. Entonces se espera que Spider-Man Homecoming y la película de Venom lleguen el 12 de mayo, o sea que ya mismito. Y también, según se desprende de los detalles, se espera que más proyectos de Spider-Man estén llegando directo a Disney Plus. No sé a qué acuerdo llegaron Sony y Disney, pero ya, ahora Spider-Man va a estar ahí, lo cual es súper cool. Yo tengo todas esas películas en digital, yo las compré para Black Friday, había un especial en Vudu. Y compré todas, las de Tommy Maguire, las de Garfield, las de, ¿cómo que se llama Tom Holland. Tom Holland, las tengo todas. Todavía no he visto las de Tom Holland. me puse a ver con Aria la primera, las de Tommy Maguire, y todavía estamos ahí. Okay. Pero saltamos, es que hemos estado saltando. Aria vio la primera Doctor Strange el domingo pasado, la vimos juntos. Le gustó. Nice. Bueno, pues ya saben, eso está de camino, bueno, ya llegó y sigue de camino a Disney Plus. Y usted es como yo que nunca abre Disney Plus. Haré una excusa. Ahora hay una excusa para abrirlo. ¿Aquí quién lo abre? Arias, yo no voy para allá casi nunca. Aquí. Para yo ver algo yo como tal. Aquí se consume mucho Disney Plus. Específicamente Noé, Noé consume mucho Disney Plus. Ella pone muchas películas animadas de Disney. Ella las ha visto todas, pero ella es como tú, que si por ejemplo está haciendo algo en la casa, está limpiando, está cocinando, las pone en el televisor y las tiene de background, o Sí. sea, a todo volumen escuchándola, y aunque no la esté viendo, por acá tú la ves como que recreando la escena, y de momento viene un ratito y sigue bregando, o sea, le gusta poner muchas películas de backgrounds, so, que se consumen. Así que ya. Yep. No, y obviamente yo consumo también por el contenido de Star Wars, ¿verdad? Mandalorian y las series de Marvel y eso. So, sí, aquí por lo menos, gracias a Dios de que cogí la suscripción y la compartí para acá, pues se le ha dado mucho, mucho cariño. En estos días, fíjate, hablando de eso, un paréntesis, en estos días ya me dio sentimiento. Di de baja mi cuenta de Netflix. Me sentí como que, diablo, tantos, tantos años con esa cuenta de Netflix, desde que llegó Netflix a Puerto Rico, yo abrí cuenta, tú sabes. Y me dio como que cosita, pero obviamente estamos buscando, ¿verdad? Estirar un poco el peso. Porque como dicen, pero Alex, yo tengo una cuenta, o sea, podemos tenerlas cada uno, ahórrate esos chavos, tú sabes. Y yo, contra, ¿verdad? ¿Para qué yo estoy pagando una suscripción de Netflix para mí solo, si ella está pagando una que la podemos compartir? Tú sabes, y pues nada, le di de baja, ya le estoy usando la cuenta de ella, ya yo creé mi perfil y todo. Pero me dio cosita, darle de baja, pero sí, o sea, me ahorro ahí un par de pesos con la suscripción de Netflix, o sea, y yo prácticamente, Netflix yo prácticamente, que entro una o dos veces en semana, busco una que otra película vieja para tenerla de background, en lo que almuerzo o hago algo, o sea, no estoy pendiente ni a las exclusivas, ni a nada de eso, o sea, yo lo pongo, busco un clásico de los 90 que me guste, o maybe early 2000s, y comiendo aquí escuchándola, porque a veces ni las veo. Ya, para mí Netflix es poner Seinfeld de background. Lo pongo por Ah, ahí, está corriendo y le presto atención si acaso cuando estoy fregando y para adelante. exacto. Pero sí, oye, yo creo que no se discutió acá, pero tú sabías que HBO Max va a cambiar de nombre, ahora Sí, es el yo Max solamente. creo que ahora, a finales de abril, me parece Sí, que hoy. ya prontito. Y entonces me di cuenta Max. que ahora van a tener tres tipos de suscripción. Una por 10, una por 15 y no sé si la otra es por 20 y la única diferencia entre uno y el otro es cantidad de dispositivos activos al momento. La de 9.99 es un solo dispositivo, lo cual para mí es fantástico porque Aria no ve HBO Max, y yo si voy a ver algo en HBO Max usualmente lo veo con Normari. Así que yo creo que vamos a cambiar esa, lo cual se traduce en un ahorro de $5 para Seguro. nosotros, lo cual es fantástico porque en este mundo de los streaming uno nunca paga menos. Chacho. Ya. Aquí por lo menos yo creo que la que estoy pagando actualmente, pues es la que tiene más de un device. Sí, No es porque esa es la default. esa Ellos la tienen otra default. que es con comerciales, pero es como que, ay, no. Ya no. Pero esa ahora mismo yo la puedo compartir. No se pasa peleando. Oye, cuando tú vas a darme el user, el password, el HBO más, a mí se me olvida. A mí se me olvida dárselo. Pero ya, yeah, o sea, yo le dije, pero es que boba, porque yo lo tengo conectado en el Roku en la sala. O sea, que tienes que hacer prenderle y te pones a ver HBO Max. O sea, no, no, pero que ella consume más contenido en su celular que en el Roku, el televisor de la sala. Mire qué cosa. Es No, que. no, no, atención, no necesitas el password. Tú te metes a la cuenta de Alex en la computadora, prende la computadora de Alex, Exacto. vas y tratas de loguearte y cuando te pide el código, chequeas el email de Alex. Todo eso. Pro tip, gente, pro tip. Buena, buena esa, buena esa. Borren esto del podcast, por favor. Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos entonces a nuestra próxima noticia aquí en Agenda. Y esta noticia está lo más interesante para los amantes de los comic books. Y es que se reporta que por ahí viene un crossover, un evento de crossover entre Teenage Mutant Ninja Turtles y Stranger Things. Sí, así como lo oye, un crossover entre esas dos franquicias. Esto va a ser un crossover especial que va a estar llegando a las tiendas el 12 de julio. Prácticamente la premisa ¿verdad? Que se puede desprender del artículo es que los chicos, ¿verdad? Los personajes de Stranger Things, Eleven, Max, Dustin, Mike, Will y Lucas, se van de vacaciones para la ciudad de Nueva York. Pero no todo, ¿verdad?, es color de rosa en estas vacaciones. Extrañas cosas empiezan a suceder en Nueva York. San Castro Chico siempre los persigue, el Upside Down, donde quiera que van. Y es que entonces van a requerir de la ayuda de las Tortugas Ninjas, Michelangelo, Donatello, Leonardo y Rafael, que se unen a ellos para enfrentar a estas nuevas amenazas en la ciudad de Nueva York. Así que está lo más interesante, ¿verdad? Este crossover, no me lo imaginaba, no me lo esperaba. Ahora me dio curiosidad de ver cuando salga, ¿verdad?, este cómic, ver si se puede conseguir por ahí digital. Porque obviamente físico, pues ya yo casi no uso tiendas de comic books. De hecho, aquí en Puerto Rico eso es un arte que cada vez está más escaso. Hay sus tiendas, pero no tantas como antes, los 90 había muchas. Ya casi no hay muchas para acá. Por lo menos para el sur, prácticamente lo que hay es una, si acaso. Pero ya, si sale digital, se le puede dar un check-in a esta interesantísima historia, este crossover histórico de los Teenage Mutant Ninja Turtles y Stranger Things. Así que, para los amantes de los cómics, ahí tienen una nueva edición para estar pendiente el 12 de julio. Definitivamente un crossover que yo creo que nadie se esperaba, pero sumamente interesante cómo lo llevan. Vamos a ver, yo no digo que lo voy a comprar. De hecho, yo no visito tiendas de comic book. Hay varias cerca, pero hay una en particular que he estado por ir. Porque aparte de ser tienda de comic book y todo, tienen enfrente un bus, como si fuera un buzón, y es tipo, ¿sabes lo que es el community library? El concepto de community library. Sí, que tú coges un libro, entre comillas, pues prestado, y dejas otro. Sí. Lo lees, pues, así, eso está cool. Pues tienen uno de esos frente al sitio. Y tienen videojuegos, DVD, Blu-rays, cómics. ¿Really? Lo tienen allí. Y mira, yo tengo varias cosas, me podría llevar por ahí y voy y hago el intercambio. Seguro. Oye, eso está súper cool. Yeah. Porque ya se hace con libros. De hecho, en Europa eso comenzó, luego Estados Unidos empezó a emularlo. De hecho, acá en Puerto Rico, llegó un momento dado que llegaron a poner un par de esos stands por ahí en algunos lugares en Puerto Rico, en algunas plazas, en donde tú ibas y te cambiaban libros. No sé si ahora mismo sigue bastante popular eso. Creo que en lugares públicos ya no están. Me imagino que la librería pues tendrá un área aparte para eso, ¿verdad? Pero obviamente dentro de una librería pues eso conlleva pérdida, porque la gente coge los libritos gratis y no le compran a la librería, tú sabes. Sí, exacto. Pero eso me gusta. Eso me gusta. Acá yo lo he visto en negocios y lo he visto en los patios de las casas de la gente, así en el frente. Lo primero que te encuentras a nivel de la acera es el buzoncito ese. Cerca de mi casa antes, porque aquí todavía no he visto, pero aquí yo no he tenido una oportunidad de realmente irme a caminar por donde yo estoy viviendo ahora. Primero porque no hay acera. Y segundo, que con este ajetreo y el frío y la cosa, pues no da break, pero vamos a ver este verano, tirarme por ahí a caminar, puede ser que me tope con uno de esos. Pero ya, donde yo vivía en Minneapolis, había uno en el bloque frente a mí, había alguien que puso un buzoncito de eso y estaba lleno de libritos y cositas. Qué cool. Cool. Pero ya, tengo ese sitio en particular por eso, porque el buzón ese, entonces lo pintaron de azul y le escribieron Blockbuster al buzoncito. el homenaje, cool, yes. Nice. Bueno, pues gente, vamos para la siguiente noticia, y hoy las noticias están dominadas por streaming services y cosas así. Vamos a hablar de Netflix. Resulta que ya Netflix va a acabar con su servicio de alquiler de discos, de DVDs, physical media. Ellos comenzaron hace 25 años atrás. Y usted dirá, espérate, 25 años atrás no puede ser, Netflix no lleva tanto tiempo. Sí, Netflix lleva todo ese tiempo, no como ustedes lo conocen, no a nivel nacional, a nivel grandísimo, pero está cerquita. Ellos comenzaron en una escala más pequeña y luego pues fue que dieron el paso a nivel nacional y ahí es cuando dan el palo con esto de los DVD por correo, pero ellos no se durmieron ahí con ese éxito. Y entonces se movieron a streaming y el resto es historia. Uh-huh. Así que van a estar acabando con eso. El servicio como tal de alquiler va a estar operando hasta el 29 de septiembre de este año, pero eso se va a hacer por medio del portal DVD.com. Y entonces las personas que todavía estén utilizando el servicio tienen hasta el 27 de octubre para devolver los discos. Y ya, ahí sí, definitivamente murió. Wow. Yo soy cliente de Netflix desde que era solamente en disco. Así me vi varias series. Y una vez ellos comenzaron con streaming, recuerdo que la librería era bien, bien, bien escasa, nada de títulos grandes, unos boquetazos, pero era streaming, no había que esperar a la película, porque si usted se acuerda, para ese entonces, usted hacía su lista de las películas que usted quería que le enviaran y las ponía en orden. Entonces, si la película que usted puso en el primer puesto no estaba, pues creo que esperaban, y si no, pues le enviaban la siguiente. Y ustedes realmente nunca como que tenía mucho break de ver películas nuevas, porque estaba compitiendo con montones de gente a la misma vez tratando de que se la enviaran. Pues ellos comenzaron con el streaming. Para ese entonces yo lo hacía por medio de la computadora, pero era más novelty, no era que realmente el catálogo era tan bueno. Luego llegó a Xbox y tiempo después llegó a PlayStation. Poco tiempo después llegó a PlayStation, pero aparentemente había algo como que algo legal que no permitía que fuera como tal una aplicación nativa en PlayStation. Entonces el workaround de ellos era que te enviaban un disco. El disco estaba ahí para nada, para validar la operación, porque dentro del PlayStation corría como una aplicación y todo. Era que él tenías que tener el disco. El disco corría en el PlayStation y veía las cosas. La interfaz era bien, bien rústica en ese entonces. Uh-huh. Pero ya el catálogo fue mejorando. Empezaron a hacer series originales y, actualmente tienen un montón de contenido. Pero ya, la parte de DVDs que fue quien los dio a conocer, se va ahora, finalmente. Sí, prácticamente Netflix, pues dentro del argot económico, pues también es conocido como el Blockbuster Killer, ¿verdad? Cuando arrancó esta cuestión del live streaming, el hecho de que usted no tenía que salir de su casa para ir a rentar una película o algo, mucha gente lo vio como que una comodidad, tú sabes, era bien conveniente, al igual que recibir películas en tu casa, las que tú alquilabas en DVD, lo mismo, o sea, tú no tenías que salir de tu casa para absolutamente nada. Todos estos negocios de renta de videos o de DVDs empiezan a mermar, ¿verdad?, ganancias, o empiezan a tener pérdidas porque la gente estaba dejando de ir, tú sabes, y ahí que entonces nace el término del Blockbuster Killer con Netflix. Yo me acuerdo cuando Netflix empezó a explotar en lo que es la escena de streaming y de contenido. Obviamente Puerto Rico llegó tarde, ¿verdad? Entró tarde al party. Nosotros, por alguna razón, Netflix no ese servicio no estaba para Puerto Rico. No es hasta que entonces, años después, que entonces cae el bombazo de que ya Netflix está disponible. Yo me acuerdo, a mí nunca se me olvida, ese día que anunciaron que ya estaba disponible, ese mismo día yo arranqué para abrir la cuenta. Tú sabes, porque obviamente, por personas, ¿verdad?, como por ejemplo Gato, que estaba en Estados Unidos, y otras amistades que ya usaban el servicio, pues estaban constantemente hablando de lo que era Netflix. Y uno como que, mano, yo quiero. Y mano, eso fue un game changer hasta el sol de hoy. O sea, sigue siendo una plataforma con muy buen contenido. Y Netflix ahora mismo es más contenido exclusivo. O sea, las series, las películas, eso es lo que está prácticamente sustentando a Netflix, porque en unos años para acá, pues, hay mucha competencia en cuanto a contenido de live streaming se refiere. O sea, estamos hablando HBO Max, Paramount Plus, Hulu, Peacock, Amazon, Video, o sea, hay mucho contenido. O sea, es cuestión de, como dice Gato, barajear este contenido y ver hasta dónde su presupuesto puede aguantar, buscar bundles donde usted pueda ahorrarse dos o tres pesitos, ¿verdad? Y porque hay mucho contenido, muchas tienen sus contenidos exclusivos, uno ve las promos y dice, ya, che, me gustaría poder ver esa serie, me gustaría poder ver esa película. No, pero es que es exclusiva de Paramount Plus o es exclusiva de Hulu, pues, chavo. Entonces, digo que, ¿verdad? Como te digo, hay unos bonos que te incluyen ciertos servicios, pero obviamente uno buscando estirar el pesito, pues a veces no opta por esa opción. Pero sí, Netflix siempre va a tener un lugar especial en nuestro bolsillo y en nuestros corazones por tantos años. Así que, qué brutal eso del último DVD. Wow, mano. Qué sentimiento. Está brutal. Oye, eso sería bueno. Esa estadística existirá. Eso tiene que estar por algún sitio. ¿Cuál fue el primer DVD que Netflix envió? Eso tiene que estar en algún sitio en internet. O sea, si fue una película o fue una serie. Eso está gato buscando. Sí, señores, estamos haciendo aquí una búsqueda en vivo, paréntesis en el podcast. Es que, si está saliendo el último, ¿cuál fue el primero? Eso tiene que estar por ahí en algún lugar. Ahí está. Gato Found. Bueno, NSA Cat has you. El primer hit, dice aquí, el titular dice del primer hit. Ajá. Netflix 20th anniversary, Beetlejuice was the first movie ever shipped. Wow, Beetlejuice. Wow. Brutal. Ah. Sí, ya lo saben. Beetlejuice. Esa fue la primera película enviada por Netflix. Qué cool. Nice. Estoy viendo otro source. A ver si ya también dice lo mismo. Nunca tu tercero, okay. A ver, para irnos a la segura. La ley de tres, la ley de tres. Vamos a buscar más abajo, que no sea de los top. Ya, Beetlejuice. Ok, Beetlejuice. Cool. Buena película. Ya. GG para Netflix, así que, mano, historia. Estamos haciendo historia aquí. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y esto prácticamente es una noticia de seguimiento. Durante la grabación del pasado podcast, el compañero Sparrow Fiesta Servidor, estuvimos discutiendo la noticia de verdad de que aparentemente Sega se prestaba para adquirir la compañía móvil Rovio, que es la compañía que está detrás de Angry Birds. Estaban set para ser adquiridos por Sega. En aquel momento se desprendía que la información, el deal o el trato de esta adquisición iba a ser por $1 billón. Pues se anunció esta semana de que sí, la adquisición va, pero no por un millón. Parece, ¿verdad?, que hubo una negociación y unas cositas. El costo total de la adquisición de Sega, de Rovio, va a ser de unos 775 millones. Aún así es un longo de chavo. Eso es tres cuartos de billón. Chacho, a mí yo me conformo con uno y soy feliz. Pues la información dice que Sega pues estará adquiriendo este estudio detrás de, como ya mencioné, de Angry Birds. Y esto, Sega está buscando posicionarse en el mercado de aplicaciones o de juegos móviles. O sea, Sega está buscando de alguna manera traer sus propiedades intelectuales al maravilloso mundo mobile, ¿verdad? O a los celulares, ¿ok? Esto, pues, me imagino que veremos por ahí, no sé, si Sega decide quedarse con el IP de lo que es Angry Birds, pues de seguro veremos por ahí unos crossovers con personajes de Sega, como dijo Gio, que era posible, o inclusive nuevas entregas al mundo de los celulares, obviamente de la mano de los diseñadores y desarrolladores de Rovio, ¿verdad? Que ya tienen la experiencia y tienen el, ¿verdad?, el archivo para hacer todo este tipo de aplicaciones, este tipo de juegos y contenido. Así que eso está bien interesante. Obviamente, cuando salió la noticia por primera vez, ¿verdad? Era lo que se vislumbraba, de que Sega lo que estaba buscando era una mejor posición en el mercado de aplicaciones o juegos para plataformas móviles. Y ahora con esta adquisición de Rovio, que en un momento dado fue un estudio sumamente exitoso, cuando obviamente vino a la escena con Angry Birds, un juego que yo me atrevo a decir que todos, de alguna manera u otra, jugamos una interacción de Angry Birds, sea Angry Birds original, sea Angry Birds Star Wars, sea Angry Birds Rio, Angry Birds Rio 2, o sea, cualquier interacción que hicieron de Angry Birds por nuestras manos pasaron. Fue un juego bien novedoso, bien entretenido, bien adictivo. De esto se desprendió hasta películas al cine de Angry Birds. O sea, que la franquicia de Angry Birds ha tenido su éxito, ¿verdad? Tuvo su momento mágico en cuanto a contenido se refiere, pues Sega quiere entonces comenzar como a construir lo mismo, pero obviamente con sus propiedades intelectuales en móvil. Así que veremos a ver hasta dónde llega, ¿verdad?, este negocio, y si en verdad Sega le va a poder sacar la inversión de esta adquisición de este estudio. So, yeah. Está interesante esto en el mundo de los devices móviles. Me sorprende la cantidad de dinero. Yo no tengo idea de cuánto algo así costaría, pero independientemente, eso es un billetal larguísimo. Robio, como tú muy bien dijiste, cuando Angry Birds arrancó, el primer Angry Birds, que fue un fenómeno, y luego con las iteraciones, y ellos estaban bien en tope con... era como Fortnite ahora, que viene tal película, tal cosa, y tienen un evento asociado a eso. O sea, quizás consiguen la licencia un poco más barata de X o Y cosa de que esa licencia pues llegue a las mentes y a los ojos de otras personas. Ellos hicieron Angry Birds Star Wars. Sí. Y era porque coincidía con otros proyectos de Star Wars, y entonces ahí plugueaban, ambos se beneficiaban. Pero hubo un momento que yo creo que empezaron a perder el lustre Robio como tal, porque yes, dieron el palo con Angry Birds, pero cada iteración que hacían era un Angry Birds que, otro más, y fuera de eso, no, que yo recuerde, no cosecharon más éxito, no fue que sacaron otro juego que fue otro fenómeno. Y you know, quizás es un poco unfair tratar de medirlos con esa vara. Es como el artista que saca el primer sencillo y es un mega exitazo, y después nada puede compararse con ese éxito y se convierte en el infame One Hit Wonder. Uh-huh. So, Robio le pasó eso. Pero si están dispuestos a pagarle esa pajucha de chavo, independientemente, no puede estar tan mala la cosa. Exacto. Así que ya, veremos a ver si les va súper bien. Bueno, ¿cómo estamos en el chat, Alex? Pues mira, por ahí ahorita se asomó Ixajón y nos dejó unos bits por ahí. Y gracias, la escribí en el chat, gracias por los bits. También está por ahí Sembio Mata, saludando ahí con la banderita de Puerto Rico. Saludos, Sembio, bienvenido acá a nuestro podcast en vivo. Espero que la estés pasando súper bien. Y hasta ahí estamos al día en el chat, compañero. Pues gente, vamos rapidito para las publicaciones de esta semana. Hay un mega listongo de videojuegos para esta semana, pero dentro de toda esa lista, yo diría que tan solo hay uno que yo creo que va a capturar la atención de la gente. Voy rapidito sobre la lista. Sale After Image, State Lies, Testa, The Memories Between, Bramble, no voy a decir ni las plataformas porque, gente, es Shovelware. Bramble, The Mountain King, Kitsuna Owl, Touch the Beast, Lego Breakables, esto es para Android y iOS, esa la voy a mencionar porque es Lego. El respeto al ego siempre. Live Alive, esto para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Esto salió para Switch no hace mucho, sí, ¿verdad? Sí. Yo como que recordaba el nombre, pues ahora estoy llegando PlayStation y PC. Omega Strikers, The Last Case of Benedict Fox. También sale Monster Hunter Rise Sunbreak para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One, que este fue el que salió también para Switch, ¿verdad? Correcto, sí. Y ahora va a estar llegando a las otras consolas. Otra consola, sí. Y el release de la semana, Star Wars Jedi Survivor para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Sí, eso es el viernes, gente, de esta semana. Así que empiece a toser como desde miércoles en el trabajo. jueves está arrastrando los pies, y viernes pues falta porque está enfermo. Exacto. Y en cines, lo más relevante que vi por ahí, y me he topado con comerciales para esto, es Big George Foreman, pero el título completo de la película, el título completo es Big George Foreman, The Miraculous Story of the One and Future Heavyweight Champion of the World. Wow, clave mouthful. Se quedó sin título. Oh my, Special Edition HD version. Esta película es de Sony Pictures, yeah. Y es un filme biográfico que sigue la vida de el múltiples veces campeón mundial de boxeo de los pesos pesados, George Foreman. George Foreman está vivo, ¿verdad? Sí, hace tiempo que no. De hecho, yo creo que ya ni vende los productos de cocina. Puede ser que el grill se siga vendiendo, pero sin el nombre. Bueno, grill eso, mano, de verdad. Fuera de vacilón, esos productos, esos grill de Foreman, queremos, ¿cómo era que se llamaban? Ay, se me olvidó el nombre de los productos de esos de sacarle la grasa a la comida. Yo llegué a tener uno. Y de verdad que bregan. ¿Cuánto? Sí, bregan, bregan. En casa había uno, yo tenía uno cuando estaba en Mayagüez. Y acá, siempre, aquí hay uno actualmente. No lo tenemos afuera en todo momento. Pero tenemos uno. No lo usamos para cocinar. Casi siempre yo lo uso como si fuera para los sándwiches. Ah, porque tengo el sándwich. Sí. Vengo y le doy una pasadita de mantequilla al pan y lo pongo ahí. ¡Oh, María! ¿Cuál tú tienes? El que es con el peso y tiene el platito abajo para atrapar la grasa. Sí, sí. El clásico. Ese también. Sí. Ese venía que también tenía una tapa plástica arriba para tú calentar buns. Si, por ejemplo, sí, tenías panecillo, los podías calentar ahí con el vapor. Me acordé que venía ese, pero yo creo que ese nunca tuve. El mío siempre ha sido como que totalmente sólido. Ok, sólido, sólido. Sabrás que ese grill no iba a ser de Josh Foreman. ¿No? Ah, pues dame, no, dame. El primer acercamiento se lo hicieron a Hulk Hogan. Y él pasó y decidió, había como un juice maker o algo así. Y entonces firmó con la gente del Juice Maker. Y entonces pues, ok, pues vamos a ver si Josh Foreman le pone el nombre para pa mercadearlo. Y boop, Josh Foreman, y fue un palo. Mira, todavía, yo estoy buscando aquí, todavía eso se vende. Todavía se sigue bajo el nombre de Foreman. Sí, George Foreman, wow. Grills en Walmart. Oh, wow. Nice. O sea que eso todavía es un brand que perdura y perdura y perdura. Yo digo que las cosas, el destino de la que está brutal, porque yo entiendo que él era el personaje perfecto, porque George Foreman siempre se caracterizó en el ring, porque George Foreman era un heavyweight que era literal heavyweight. O sea, no era un tipo súper musculoso como era Evander Holyfield o Mike Tyson o estos, ¿verdad?, de estos grandes boxeadores heavyweight de los 90. Él era llenito. Lo que pasa es que George Foreman era un tipo que tenía lo que se conoce como fuerza bruta. O sea, George Foreman, así grande y gordo como era el tipo, tenía una pegada devastadora. Sí. O sea, y el tipo asimilaba mucho golpe, por el hecho, porque el tipo era grande. Y el tipo comía. Entonces, cuando sale este producto, era como que un match made in heaven, porque él usaba su estilo de vida, que era de comer. Entonces, you know, I like to eat my burgers, my steak. Pues, entonces, con la maquinita, pues, le quitaba el fat, le quitaba la grasa y podía comer más saludable, bailar ring y noquear. O sea, yo digo, ya lo mano, eso era perfecto. O sea, era perfecto. Con Hogan, yo no lo hubiese visualizado. Yo creo que sí, que hubiera funcionado. ¿Tú crees que hubiese funcionado también? Porque el angle del producto era como que, oh, esto es para pa gente que quiere vivir mejor, que quiere comer mejor. Brother. Grill your meat, brother. yo me hice imaginar la promo. Say your prayers y drink your vitamins and grill your meat. perdió ahí la oportunidad, Juan. Perdió la oportunidad, sí. Así que GG para Mr. George Foreman, que lo escucha toda la semana. Así mismo, Por ahí en el chat llega Chucky Dragon, que nos está saludando. Saludos, Chucky Dragon. Saludos. Bueno, gente, vamos a continuar por acá. Vamos para Gaming Fun Fact. Y ya por ahí mismito viene el tópico de la semana. Así que pendiente, que se da bueno. Gaming Fun Fact, el primer juego de Battlefield, fue creado por un grupo de tan solo 14 personas. Gente, si usted ha terminado un juego recientemente, quédese a ver los créditos. Vea el montón de gente que está ahí metida para hacer un videojuego. Y que es un clasicazo. Este es el Battlefield 1942. Uh-huh. Tan solo 14 personas. Ese Battlefield es catalogado por muchos de los fanáticos de Battlefield como el mejor Battlefield. En ese momento fue revolucionario. Y yes, un equipo pequeño, eso casi indie. Sí, ¿verdad? Indie. Sí, oye. Y este juego, originalmente ellos hicieron el acercamiento a Nintendo para que fuera un juego exclusivo de GameCube. Y no, Nintendo no estaba interesado en eso. Y pues, terminó saliendo bajo otros universos y el juego fue un exitazo. Súper, súper cool. Yeah, súper. Bueno, por ahí que es para el Popo Bellezo. ¡Uepa! Que está pasando Spider. Saludos, papá. Popo llegó justo a tiempo, gente, porque ahora sí vamos para el tópico de la semana. Y Alex Nation se va a estar estrenando acá con esta dinámica que estamos haciendo. de la trivia, donde mostramos una imagen y entonces con esa sola imagen, el participante tiene que decir cuál es el juego. ¿Estás listo, Alex? La imagen la veo en el stream, obviamente, ¿verdad? En el stream, okay, yes. Estoy dándole play acá. Luego tengo muteado, pero estoy ready. Ok. So, pero para no hacer trampa, voy a esconder el chat, porque como hay delay, sí, el chat puede que conteste primero y no, quiero darme break. Escondí el chat, gente. No voy a leer el chat. Está fácil. Vamos para allá. Está fácil. Aquí viene la primera. La primera es la más difícil, quizás. Si sacas esa, vas a sacarlas todas. Eso es de Street Fighter, de Street Fighter 5. ¡Yes! Uh-huh. ¡Uy! Alex matando. Eso es del modo de historia de Street historias. Fighter. Yes, nice. Yes, yes. Alex, está difícil. Está difícil. Particularmente porque después de uno pasarse esa historia, uno quiere olvidarla. Ya, yo me acuerdo el sufrimiento tuyo, loco, por acabar esa Varsofia, mano, de verdad. Ah, no, en verdad que no. Horrible. Vamos para el segundo ahí, Alex, con la primera, chacata de tres. Esta está fácil también. Eso es Dino Crisis. Yes, ding, ding, ding, ding. Alex matando acá. Un título que la gente lleva pidiendo a gritos que hagan un remaster de ese juego y no anuncian nada. Sí, mano, qué sé yo, con estos remakes que están haciendo de Resident Evil, no me sorprendería que en una de estas salgan con Dino Crisis. Yo quisiera Dino Crisis y Parasite Eve. Esos son los dos únicos que pido así clasicongos. Parasite Eve y Dino Crisis. Uno remaster endemoniado, yo me tiro de pecho, de Day One. Ya, estaría cool. Uh-huh. Ambas propiedades. Uh-huh. Vamos para el próximo, Alex, el señor Alex Nation matando en la noche de hoy. Vamos a ver. Vamos. Acá. Esta está difícil. Oh, esto es un juego de pinball. Yes. Ah, diablo. Yo creo que es. No. Bueno. Ah, diablo. Es que ese nombre. Ya lo digo, si es el que yo creo que es el que el pinball del infierno, maldita sea, ¿cómo se llama? Es pinball como rockero. Pinball rockero, wow. Como que heavy metal. Sí, oh my lord, esto es. El juego es bien cruel contigo. Mano, Dios, no me sale el nombre del maldito juego. Qué chavenda, uno saberlo y lo has visto. ¿De qué plataforma es? Bueno, si es el que. Ok. Vamos a aclarar. Si es el que yo creo que es el pinball este demoníaco, esto me parece que era de. Esto no era de TurboGrafx 16. Déjame seguir si está, porque yo lo conozco de otro lado, pero puede ser. Porque si es que yo creo que es el pinball ese que es de demonio y de esto. Me parece. Qué jodienda. Perdonen la palabra. Qué chavienda. Cuando sabes algo y no te sabe el nombre. Ah. Damn. No sé si era Demon Pinball. No me acuerdo. Está bien, esto yo la paso. Está bien. Ese juego salió para Sega Genesis. Ah. Verifiqué acá, lo publicó Electronic Arts. Se llama Crewball. Ah, ok, está bien. Yo estoy confundido. Hubo uno que salió para TurboGrafx 16 que era un pinball que era bien cruel. Y era bien, la temática era como que en el infierno. Los backgrounds eran como si estuviera, o sea, eran como orgánico, o sea, y era bien cruel, time. Ese no, nunca había salido ese juego de Cruel Pinball. Un search aquí rapidito, Pinball Game TurboGrafx, y me salió uno que se llama Alien Crush. Ajá. So yeah, pues nada, time. Aprendí de eso. Fíjate, anyway, nunca me escuché ese juego de Cruel, así como Cruel. Yeah. Cruel Pinball. Crewball, ok, Crewball, con razón, me imagino que bien facilito, con ese nombre. yo lo jugué bastante. Ah, pues mira que Crewball. La manera en que funcionaba, ajá, es que tú comenzabas en la mesa número 1 y seguías dándole y dándole y dándole. Y para pasar a la mesa número 2 era como que acá arriba. O sea, tú podías subir el nivel y bajar el nivel. Para tú pasar el juego tenías que seguir subiendo. Wow. Y no era inmediato, no era que podías subir rapidito a la otra, ¿no? Tenías tú que hacer tus puntos y tus objetivos y tus cosas. Entonces, ya era un sub y baja endemoniado. Wow. GG. Vamos para la próxima acá. Esto me tiene cara que esto es Mortal Kombat. ¿Cuál Mortal Kombat? Diantre, como se ven esos sprites, esos visuales. Diantre, ¿cuál Mortal Kombat será este? Esas manos se ven bien grandes. Esto es de Mortal Kombat 9. Mortal Kombat X, pero estabas ahí cerquita. Te voy a dar el punto porque tú sabes que era Mortal Kombat. Mm-hmm. Podía ser cualquiera de esos tres. Sí. Por los gráficos es Mortal Kombat X, pero podía ser también como que, I don't know, Eleven. Mortal Kombat X. Bueno, ya, ese arte, ese estilo no se puede negar. vamos para la otra por acá. Chacho, esta. Aquí me jodí. No, está. Ah, no, mano, yo no sé. Yo no sé, algo así como que. Splinter Cell. Snake, Metal Gear Solid. Yes, Metal Gear Solid, ese tú facilita. Remaster, me cago en la voz, pero. Está sonando con fuerza, es el del 3. Ah, mano. Bien, el 3 Snake Eater, Snake Eater, está salvaje. La cosa es que a este punto, viniendo de Konami sin Kojima envuelto, a pesar de que es un remake, es como que se siente wrong. Yo preferiría que a este punto Konami venda la IP Y que alguien haga algo. Y que alguien, exacto, que no venga de Konami. Mm-hmm. Pero Snake Eater es la host. Ay, este era, ay, a diablo, este era el de baloncesto de Sega Genesis. Ya, pero ¿cuál de ellos? Este no era. Salen todos los comerciales de este, Sega el de Bill and Bears. No, era Bill and Bears tenía uno, pero no era este. Salen todos los comerciales. Este era Pat Riley, ¿verdad? Yes, Pat Riley Basketball, sí. Para el Sega Genesis. Esto era un anuncio engañoso. Porque en los comerciales te ponían estas imágenes así. Oh my God, esos sprites y ese brinco. Y yo compré el juego. Y cuando tú vienes a ver, what? Esto no se ve así. No. Eso se ve así solamente cuando tú presionas el de tirar cerca del canasto. Y son unas animaciones que nunca cambian. Lo que varía, si se fijan en la barra ahí, si usted detiene el puntito blanco en la barra roja, pues es efectivo. Entonces, tal que está jugando defensa, que nuevamente, si para la bolita en lo rojo, te da tapón. Yes, mano. Fue medio decepcionante, pero era también temprano en la vida del Sega Genesis cuando yo lo compré. A ese punto no era que había algo mega salvaje. Eventualmente, cuando la serie de NBA Live salió, pues, ok, ya, bye bye, Pat Riley. Pero en ese momento fue una excepción de que no se veía como se ve en los comerciales, o por lo menos la mayoría de juegos no se veía como eso. Oye, refrescame la mente, el de Bill and Bears era el que era top down. Bill and Bears, yo creo que era como. Down. Como si fuera, no era como si fuera Arch Rival, el de Bill and Bear. Ya, André, porque yo me acuerdo que había uno que era Top Down View. Pero no sé si era el de Bill and Bears o. Pero a ver, Bill and. Estoy viendo acá una imagen y es este desde arriba. La bola es como que azul y roja. Ajá. Y era como que combat basketball, era como futurístico. Sí. It was kind of weird. Yeah, yo ese nunca lo jugué. Pero con Bill Lambier tenía que ser de pelea. Sí, oye. Ese era el símbolo de good sportsmanship en la NBA. Bill Lambier. Vamos para el próximo acá. Vamos a ver. Ese puede ser que esté difícil. Wow. Diablo. Okay. Ya sé que por los colores tú vas a saber cuál es. Ok, esto es de Sega. Esto es de Sega. Yes. Este era el de Rocky. Yes. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ese mismo. Esos colores de Sega, ese azul, chacho. Sí, esa paleta de colores es inconfundible. Sí, ahí es que está en el piso. Ese es este. Clover Lane. Ya. Diablo, ese juego era bien malo, mano. Horrible. Y super, era malo, y en parte porque era bien difícil, era bien unresponsive los controles. Con suerte yo pasaba el primero. Uh-huh. Fue el primero, se fastidiaba la cosa. Ya, vamos para el número 8. Número 8 de 10. Yo creo que este Alex lo va a sacar. Este es si no me equivoco, esto me tiene cara, esto es Resistance. Yes, Resistance Fall of Man. Fall of Man. Míralo por ahí, Spider Popo también lo sacó eso, Resistance. Están al día esa serie. ¿Cuántos juegos hubo? Tres, ¿verdad? De Resistance. Me parece que hubo tres, sí, creo que fue una trilogía. Y no sé si hubo spin-offs, para otras móvil, cosas, algo así, no hay que hacer el research, pero creo que la trilogía, o sea, una trilogía original. Quizás no me sorprendería si sacaron algo, digamos, para el Vita o para el PSP o algo así, como hicieron con Killzone, que hubo un Killzone para PlayStation Vita. Sí. Bueno, vamos para el próximo. Está fácil. Ah, esto es Grand Theft Auto, San Andreas. Yes, es la casa del personaje ahí, exacto. Debajo del puente, papi, ¿cómo olvidar? chacho. Alex on point. Mano, mucho que lo jugué. Nunca lo acabé, me faltaba una isla, pero que mucho lo jugué. Ese juego es mega largo. Sí. Bueno, yo lo acabé acá con la versión de este remaster y me tomó tiempito. Sí. Y vamos para el último. Mega fácil también. Se me coló ahí una línea azul arriba. Espérate. Oh, come on, ¿en serio? Bueno, ya lo. Podría decir que es Lara Croft, pero. me cogiste aquí diablo, es que yo no jugué muchos juegos de Lara Croft en su tiempo. Holy shit. El nombre exacto del juego. Ya entré. Me cogiste ahí porque imagínate tú. Tantos Tomb Raiders que hay. Sí. Te voy a decir, bueno, diablo, me cogiste ahí, porque esto es un cutscene, o sea, esto no es una escena, esto no es un stage del juego. Pero espérate. Ok, deja ponerlo otra vez. Ok, déjame pensar un momento, espérate. Let me think. Let me think. Entre. Laura Cruz y la búsqueda de la piragua dorada. ¿Será? Laura Cruz. Entre, hermano. Wow. No sé exactamente cuál de los títulos es. De la. Me clavaste, lo acepto, me clavaste. Oh, wow, yo no pensé que en este te ibas a caer. Mano, es que no reconozco la escena, mano. I don't recognize it, de verdad. caí bien duro aquí, mano. Te voy a decir que no estás cerca. ¿Por qué no tiraste con algo de Uncharted, carajo? No estás ni cerca, porque esa no es Lara. Bueno, se parece a Lara, ¿verdad? Pero no es Lara. Este no es... Espera. Ahora que tú dices que no es Lara. Este juego no fue que una vez estuvo jugando Epic. Este juego es un third-person shooter. ¡Ah, diablo! Yo, mano, creo que sé que... O sea, el nombre no me acuerdo. No me acuerdo el concepto bien, si es el que estoy hablando. Que porque yo me acuerdo que había un personaje que se parecía mucho a Lara Croft. Y uno lo cogía pensando en eso, o coge a la Lara Croft imitación. Pero nada, pichea, dime el nombre porque no me acuerdo bien exactamente. No me acuerdo bien. Mano. Esto es Resident Evil 5. Peor aún, un juego que yo no juego. Tú me tiras, tú sabes que yo solamente jugué Resident Evil 1 en mi timeline, o sea, en mi vida de tiempo, y me tiras algo de Resident Evil más adelantado, hello. O sea, si me estás pidiendo un árbol de China, que eche mango. Pues, Alex, hermano, en verdad, tienes que jugar, honestamente, tienes que jugar por lo menos el 5. El 5 en co-op está buenísimo. Yo me he jugado el 5 en co-op de principio a fin como 3 veces. Este, en co-op. Solo me lo he jugado también, creo que una vez me lo jugué solo, y como 3 veces en co-op, y el juego está buenísimo. A mí me gustó más que el 6. Este, el 6 también se juega co-op. Yo jugué el 6 con Gio, también jugué el 5 con Gio, este, que nos lo jugamos acá en el canal de principio a fin, cuando como arrancaron los Horror Nights, arrancaron con Resident Evil 5. Y entonces yo usé a... ella es de apellido Lomar. Ahora mismo no me acuerdo. Pero tiene un trasuntito a Lara. Así como que de momento, estoy con la pistola, con el handgun, y yo, espérate. Lara, pero es que Tomb Raider es este, y Lara con pantallita, tú haces, what the hell. Pero no. Porque a veces es que hay un juego que salió para Play 3. Es uno de estos juegos, vamos a llamarlo así, que pasan por debajo del radar. Epic una vez se topó con él, lo compró para Play 3, y una de las personas es una mujer que se parece mucho a esa. Y decía, ¿será un cutscene de ese juego? Pero no, tengo que después decir que me diga el nombre de ese juego. Porque busqué video y me interesaría jugarlo, porque el juego es en tercera persona y se ve súper cool. Este, pero por eso estaba como que, ¿será ese juego que yo vi que Epic me enseñó una vez? Pero, nice, Resident Evil, yo no soy hábil jugador de Resident Evil. Pues estoy buscando aquí una lista, a ver qué sale por aquí. También dice que el 2 y el 4 son buenísimos. No encontré aquí un buen hit. No tengo una respuesta para ti. Okay. Lo que me salió no contesta mi search ahí. Okay. Pero ya, el 5 co-op, tremendo juegazo. El 6 también co-op is fun, pero a mí me gustó más el 5. Nice. Me acuerdo. Bueno, pues gente, eso fue todo con el tópico para esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. A mí me encantó. Le fue bien. Me encantó. De hecho, no. esta dinámica, yo la había hecho acá una vez hace ya tiempo, en uno de los en vivos con Sparrow. Yo le puse unas escenas de videojuegos para que las adivinara. Porque estoy hablando hace ya tiempísimo. O sea, qué bueno que se revivió el concepto, porque imagínate, videojuegos hay que ir acabando, tú sabes. Uno puede variar, maybe una escena, maybe un sonido de algún juego, who knows. So. No, algo que nos presente a los protagonistas, y uno como que, what? Yo como que he visto esto antes, pero ¿dónde lo he visto? ese approach es buenísimo, porque tú dices, ok, espera, esta escena, ¿de qué juego? ¿Quiénes son estos? pienso cuadrar uno con sitcoms de televisión. Ay, ojalá y me toque a mí. Que se vea por ahí el la sala de Who's the Boss, Chris Company, Silver Spoon. Yo quiero, que me toque a mí, gente, crucen los dedos, que me toque el live con Gato y que él sea silla uno, porque tiene que ser que él sea silla uno. I want it, let's go. Ese está en agenda. Cool. Bueno, pues gente, eso fue todo con el tópico para esta semana. Vamos rapidito para qué es la que hay, Alex. ¿Qué es la que hay con usted, caballero? Pues mira, nada, mano. Esta semana, pues no mucho, como siempre, pues Fortnite con el corillo, ¿verdad? La religión. también pues metiéndole un poquito a Crisis Core, ya estamos en el chapter, me parece que ya vamos ready para chapter 7 de jueguito. El lunes pasado adelantamos bastante. Ya estamos, yo entiendo que estamos cerca de lo que es el final. Ya introducieron a Cloud como personaje de la historia. Un Cloud joven, ¿verdad? Cuando todavía era simplemente un soldado normal, o sea, no, él no estaba, él tenía aspiraciones de entrar a Soldier. Y ahí es que nosotros vemos, ¿verdad?, de dónde es que sale ese afán de él por estar en Soldier, que es una historia que continúa en Final Fantasy VII. Eso, esa parte me encantó, cuando por fin lo introducen como que, ¡oh! Ahí está Cloud, un nene, qué cosa bella. O sea, ya, esa parte me encantó un montón. También puedes seguir jugando un poquito de Metroid 2, Return of Samus, gracias a la magia de la emulación a través del Switch, Quick Wink. Así, y nada, pues dándole detalles al gran torneo de Fortnite para este sábado que viene, eso ya. Yeah. Y obviamente, pues nada, y aparte de eso, pues nada más, por lo menos en cuestión, ¿verdad?, de videojuegos y televisión y eso, pues nada más, todo tranquilo conmigo. Nice. Yo continúo con la temporada, la cuarta temporada de Succession. Los episodios están saliendo una vez a la semana, salen todos los domingos. Entonces, ese es mi show de ver los domingos antes de acostarme a dormir. No mucho que contar ahí. Ahora mismo la serie llegó a un punto donde uno realmente no va a sabe qué va a pasar. Cualquier cosa puede pasar de ahora, eso está interesante. Pero ya, si usted no ha visto la serie, yo no le aconsejo que brinque ahora a donde está la serie en este punto y empiece a verla, no, debería ir para atrás y verlo todo. Aparte de eso, estuve jugando y terminando Bloodborne. El plan era el viernes de la semana pasada terminarlo y Germán, el truquero, me fastidió los planes. En parte fue que no podía hacer intentos tan rápido porque me quedé sin Blood Vials. Entonces cada vez que peleaba con él, de hecho los consumía casi todos, y tenía que irme a farmearlo, y eso me añadía tiempo entre encuentros. Yo creo que el viernes pasado hice como 5 o 6 encuentros y no lo maté. En una estuve más o menos cerca, lo dejé como un 10%, pero me mató. Y entonces dije, pues ok, pues vamos, la próxima semana vamos a darle. Viernes, ayer, arranqué y en el primer intento, Alex, tienes que ver, tengo que hacer el highlight. Wow, como dice por ahí, de la primera. No, en el primer intento por poco lo mato, le estaba pero okay. En cero, en uno, en 1%, y me mata. Me mató. Se va a tirar una piedra. No, una pestaña, lo que tenía que hincarlo con una pestaña y lo mataba ahí, no. Pues, y después de eso me mató como 3 veces más. Pero finalmente no lo llevamos. De hecho, me lo pude haber llevado un poquito más temprano en la pelea, porque hay un punto donde él está frente a mí, le puedo pegar, y decidí echarme vida, porque espérate, no me voy a desesperar, voy a realmente esperar a darle el último golpe. Eché vida y todo, que tú lo ves de que, oh my god. Y finalmente me lo llevé. Antes de comenzar la sesión, hice un backup, cosa de poder restablecer el archivo y entonces no verme forzado a comenzar New Game Plus. So, maté el último boss, pero después le di reload al archivo y ahora está antes de matarlo, por si algún día decido dar otra vueltita por Bloodborne y voy y hago algo que se me haya quedado, cositas así. So, pero en general me fui con 2 finales de los 3. Y ya, el juego está bueno. Terminé con 89 muertes en todo el juego. Yo estaba como que quiero pasarlo con menos de 100. Perfecto. Y lo logramos. Nice. Aparte de eso, el domingo pasado estuve participando en Raid Marathon, jugando Mafia, que es lo que estoy ahora jugando en el canal. No sé si lo vaya a intercalar con algún otro, pero Mafia es más relax. No, puede ser que lo deje martes y viernes y hasta que lo termine. Me gusta mucho cómo están llevando la historia. So far no ha habido mucho gameplay, ha sido más historia que otra cosa. Se siente todavía que me están enseñando las mecánicas del juego, pero lo encuentro lo más interesante. Así que todavía no estoy desesperado por empezar a repartir mucho tiro. Y deja ver qué más aparte de eso. Mafia. Ah, oh, Street Fighter 6. Alex, ¿probaste el demo? No, no lo probé porque yo pensaba que era el demo regular. Tú sabes, con las pelas y eso, pero vi que era el demo de lo que va a ser la campaña single player del juego. O sea, las misiones estas, historia esta. Tú creas tu No, personaje y vas por no. ahí, pero. Ah, bueno, yo eso no hice nada de eso, pero tiene para tú jugar single player. Tú escoges tu personaje y escoges el otro y te entras a bofetar. Pues no, no lo probé. No, la Bájalo, esquipié por eso, pero ¿hasta cuánto es que dura? no sé hasta cuándo dura. Es demo, no dice beta, dice demo. O sea, puede ser que se Ah, pues quede eso sí ahí. se quede bastante tiempo. Pues yo te diría, Ah, pero voy bájalo. a bajar. Lo que noté es que le hicieron un ajustito al timing de presionar los botones para combos. Y por lo menos mi impresión es que no depende tanto del ritmo como en Street Fighter V. Porque tú sabes que tú ibas a hacer un combo en Street Fighter V y tenías que tener el timing correcto. Era como que pa, pa, pa, pa, pa, pa. Aquí yo estoy el tipo Mortal Kombat. Yo vengo y así con el dedo. En Mortal Kombat. A ver, ¿dónde está la cámara? Aquí. En Mortal Kombat, por ejemplo, si yo voy a hacer un combo y son tres botones, yo hago así. Pa. Lo que es básicamente este input, inmediatamente este y el otro. Y si son estos tres, es como que tra, yo swipe, yo swipe, yo no presiono botones, ahí swipe. En Street Fighter V eso no funcionaba porque los inputs estaban muy rápido uno del otro. Y entonces te lo ignoraba. En Street Fighter V tenías que. Con calma. Tekken es también así, es el timing del botón. Pues en Street Fighter V estaba yo con Luke, que yo no uso Luke, y estaba pa, y pum pum, un combo de tres golpes. Y yo, oh, I like this. Y entonces lo que sucede con eso es que el juego recuerda el input y los va stacking y los ejecuta en el orden en que tú los presionaste. Y eso a mí me gustó un montón. Me gustó muchísimo la presentación del juego. Hay que ver cómo evolucionan las diferentes técnicas del juego, porque ahora tú tienes un ataque nivel 1, nivel 2, nivel 3, más tienes los blocks estos azules, y tienes como que un ataque que rompe como que blocks, y eso está de lo más chévere. Yo pensaba comprarlo, day one, ahora no tengo duda alguna. So, me gustó. Ah, nice, nice. Pues tengo que entonces hacerme un favor y bajarlo. Es bajo. Nice, nice. Y nada, vámonos. Mira, dice por ahí Chas Pipe porque ahora viene Elden Ring para Gatonejo. Mano, yo que me eché tanto tiempo para Bloodborne, el del ring yo no creo que yo lo acabe. Está muy largo para meterle el Lo del que pasa es ring. que Elden Ring, como es open world, tú sabes, tú te vas y exploras y encuentras un montón de cosas y, ¿sabes? Es más exploración y aventura que Bloodborne. Bloodborne, obviamente, sí tiene sus caminos, su branching path, pero un poquitín más lineal. No, no, pero ha hecho Bloodborne mega lineal. Sí, eso okay, que Ya. pero Ya, Elden Ring algún día, Sunday, Gato algún día lo tendrá en agenda, don't worry. maybe, maybe. Gato Ya, se le dan muy buenos los dos Souls games, a Gato se le dan súper bien. Súper bien. Bloodborne, yo diría que se me hizo más difícil que Demon's Souls by far. El juego me obliga a jugar diferente a como yo juego. Yo soy más de defensa. Y Bloodborne quiere que yo ataque rápido. Yo creo que en un juego como ¿cuál era el que estaba jugando todo el mundo? Sekiro. Yo no sé si a mí me vaya bien en Sekiro. Yo sé que ellos tienen lo del stance, so quizás eso debería ser lo que yo trate de master, lo del stance. Porque si lo que tengo que master es la agresividad, fuera de mi zona de confort. Bueno, algún día, algún día, algún día. Siéntese en espera que eso algún día llegará a correr. Don't worry. Bueno, Ay, ay, ay. y aparte de eso, nada, mano. Awesome. ¿Verdad? Comenzaste tú y yo aquí, como que esperando que tú digas, y ya tú dijiste. Bueno, pues gente, entonces yo creo que acabamos el podcast para esta semana. Ana, gracias por estar por ahí. Les recordamos que este podcast está disponible en su plataforma de podcasting favorita, como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify o en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Acá en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. Antes de irnos, pues también aprovechamos para decirle que tenemos mercancía bien bacala, la cual pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y por último, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, amigos y hermanos acá en la Twitchófera. Kitty Norlumo y Snake85, Kota Ino, Nicole J y JChinobu82. De esta manera nos retiramos, gente. Muchísimas gracias. Bye, bye. Zumba.